Edna Olivera, por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Andreita Rodríguez, Marquito González, Ricardo Almada. Mañana gris, Jorge, gris, con muchísima humedad realmente, muy alta la humedad. Antes de la nota que tenemos acá, que yo ya estoy ubicadita en Adeón Maldonado, déjame contar un mensaje de la audiencia porque vale la aclaración allí para que la gente tenga precaución. Al circular por Avenida del Mar, nos decía Silvia, los camiones que están descargando mezcla ahí en un edificio de la parada frente a Gran Hotel, un edificio que están construyendo allí por Avenida del Mar, hay 6 camiones, nos decía, de mezcla que están juntos, pegaditos, y está complicado el tránsito, así que si van por ahí, traten de no tomar por Avenida del Mar. Ya tránsito está avisado, porque su preocupación era que los autos quedaban entre los camiones y no podían avanzar. Dicho esto, ahora sí, vamos a la nota. ¡Ah, qué difícil es estacionar, Marcelo López, por acá! ¡Qué difícil! A ver, me tenés que buscar un espacio, porque lo hablamos siempre, para que yo puntualmente venga y estacione acá. Sí, pero responsable. Buen día, Jorge, buen día a la audiencia. Responsable del tránsito de el Juan Pígola y... ¿Vos decís que tengo que hablar con Juan para que me haga un espacio acá frente a Deón? No para que te haga un espacio frente a Deón, para que organice el tránsito del departamento, que para eso ganó, para, entre otras cosas también, ¿no? Eso es bueno, vamos a hablar con Juan de eso, pero ubicarme acá algo para que, no sé, para que no nos complique tanto. Hagamos entre las vecinas y los vecinos de Maldonado un buen, una plataforma participativa y para el próximo gobierno, sea de color que sea, que solucione el tema de... Presupuesto participativo. Claramente, que solucione el tema del estacionamiento, no solamente en Maldonado, sino del este y sus alrededores. Es un caos esto, sí, claro. Bueno, se está trabajando en esto, ¿no? Hay un proyecto para por lo menos para aquí, para el centro de Maldonado, con respecto ojalá. Bueno, Marcelo, primero gracias por recibirnos, como siempre, aquí en el local de Adeón Maldonado. Contanos cómo viene trabajando. Sabemos que hoy han hecho un lugarcito para nosotros, pero que realmente están muy, muy ocupados. ¿Por dónde empezar? Me encanta porque tenés un machete tan largo acá, una chuleta, como le dicen. Como cuando hacían los exámenes. Tal cual, tiene machete, chuleta, apuntes. Tenemos documentos para mostrarte y quieres llevar a Jorge ahí, porque en la última salida el director de Recursos Humanos, que obviamente sale a mentir y él no va a reconocer jamás del desastre y de la ausencia de los recursos humanos en el departamento, pero está bueno y le agradezco escuchar la otra versión, así la vecina y los vecinos y los trabajadores municipales no se quedan con una sola campana. Así que agradecido por acá. Yo, Marcelo, quiero hacer una aclaración, ¿no? Sí. Y te consta, nunca fue necesario que nos pidieran el derecho a réplica, siempre lo dimos nosotros. Claramente. Siempre vamos a escuchar la otra campana, porque en definitiva, si no, no estamos cumpliendo con los oyentes a quienes nos debemos. Tenemos que darle todas las versiones y los oyentes después forman opinión, claro. ¿Verdad? Mira, no voy a nombrar las demás emisoras ahí, colega, pero hoy nos hemos tomado toda la mañana para recorrer la prensa. Ahora Carlos y Matías andan en otra frecuencia modulada por ahí, porque estamos obligados a salir a informar, reitero, a la población y al colectivo municipal, y ya aprovecho a convocar para que anden la vuelta ahí, la convocatoria, valga la redundancia, para este jueves a las 9:30 de la mañana, allí en Ajum, una asamblea general de delegados y delegados va a ser abierta. Se necesita para participar, como único requisito, ser afiliado a este sindicato. Quien no es afiliado no puede, según el estatuto, no puede participar. Y bueno, bienvenida y bienvenido van a ser los trabajadores para despejarse muchas dudas, para volcar su estado emocional, su bronca, su desencanto, porque estamos hablando, para ir de hecho al grano, de una injusticia más que comete esta administración. Nosotros lo venimos denunciando desde hace tiempo, el vaciamiento al contenido de la ley de negociación colectiva por parte del gobierno del Partido Nacional en el departamento. Voy a contar un poco de lo que pasó en la DINATRA, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este viernes, donde la administración de forma amenazante nos informa que se bajan de las negociaciones y dicen no a las mesas de partita, y eso es preocupante para los trabajadores municipales. Nosotros somos respetuosos de las normativas departamentales, de los decretos, de las leyes a nivel nacional. En este caso, el intendente Antía, ya lo acostumbramos, intenta con su equipo de gobierno avasallar todo tipo de leyes, estamos hablando de la ley 18.508, que nosotros estamos obligados a negociar en el marco de ella, y bueno, nada, con esa resolución que nosotros denunciamos y dimos número, que reitero, Viela Bella salió la semana pasada ahí a mentir, lisa y llanamente, dice que, entre otras cosas, tratando de engañar a la población, que los funcionarios están sabiendo todo y la tienen clara. Primero que nada, ya que nadie la puede tener clara, esa resolución que la tengo acá, que la está mirando con Karina, que es la 3098-2023, tendría que ser colgada en la página oficial de la Intendencia y no está colgada. O sea que no es que la tengan clarísima las trabajadoras y trabajadores. Se le esconde muchísima información, no solamente a Adrián Maldonado, sino a la población. Le hago acuerdo a Miguel Abella, en otro orden de cosas, que es tanta la información que se nos esconde que no hace mucho tuvimos que recurrir a la justicia para obtener información que nos corresponde y que le corresponde a la población, y bueno, tuvimos que vernos ahí a través de esa ley que habla acerca del derecho de acceso a la información pública, y así todo se nos escondió bastante información, ¿no? Por algo esconde la información y no es tan claro y tan transparente como salió a decir el director de Recursos Humanos. Adeón sí tiene como probar esa cifra voluminosa, estamos hablando de $6.750.000 que se va a gastar de aquí a julio del 2025, reitero, en esos ascensos a dedo. ¿Y por qué decimos a dedo? Y nosotros no nos agarramos con el contenido de esa resolución, que son 529 trabajadores y trabajadores, donde la gran mayoría, en su totalidad, son afiliados de sindicatos, sino con la forma. La Dirección Nacional de Trabajo, el Ministerio, no hace mucho, cuando trasladamos la asamblea hasta allá, la asamblea permanente, no hace ni 2 meses, les recomendó los abogados de esta cartera, de este ministerio, que toda negociación, que toda regularización, ascenso, compensación por tarea diferente o la mar en coche, debe de pasar por una mesa de negociación con este sindicato. Esta administración, haciendo oído sordo, nuevamente a espalda del sindicato, saca esa resolución donde beneficia al 20% de las trabajadoras y los trabajadores municipales, y al resto de los 80, como dicen los compañeros de la construcción, quedan colgados del pincel. Quedan, como decía mi padre, como la gata Rocha mirando la fiambrera. ¿Qué le decimos a trabajadoras y a esos trabajadores que están con mal humor, que no es para menos, compañeras y compañeros de toda una vida acá adentro, intentando hacer carrera, donde a ojo de buen cubero el intendente y el director de Recursos Humanos, que no se quieren hacer cargo, y obviamente que nos van a dar el brazo a torcer, benefician en una clara señal clientelar, digamos, que pensando en juntar votos seguramente para las próximas elecciones, desestabilizando todo las buenas recomendaciones de esta ley 18.508, que dice que hay que negociar de buena fe, donde tienen que haber interlocutores, negociadores, con capacidad para decidir, que sean idóneos, donde la información tiene que fluir, tiene que ser transparente, y nada de eso está pasando, y nosotros lo venimos anunciando desde hace tiempo. Claramente, este director, haciendo referencia a Miguel Abella, trata de entreverar los temas a su conveniencia, ¿verdad? Es imposible que este sindicato, y esto que quede bien claro, imposible que este sindicato se preste para ese tremendo abuso, reitero, ese abuso que comete una vez más el intendente, que es histórico. Es histórico, nunca había salido de la intendencia una resolución con tantas y tantos trabajadores a dedo, así, acomodados, y reitero, nada tenemos nosotros que agarrarnos, porque tenemos hermanos allá adentro, hermanos de clase, estoy hablando de compañeros que han recibido, y es más, a muchos de ellos que recibieron esas regularizaciones, lo tienen más que merecido, son nombres que nosotros venimos trabajando en los borradores, en los intercambios, en el trabajo desde los sectores, organizadamente, donde con una desprolijidad total, una desprolijidad administrativa, donde regularizan a trabajadores y trabajadores que ya habían sido regularizados, y ahí ya estoy entrando en los números, estamos hablando que en esa, nosotros nos llegó información por fuera, se pueden imaginar, porque no nos llegó por la intendencia, sino por delegados y delegados, que se hicieron esa información a como pudieron, de 529 personas, o trabajadoras o trabajadores. 539, decía Miguel, bueno, capaz metieron 10 más por ahí y nadie se ha enterado. De esas 529, 250 ya habían sido regularizadas. Y eso a julio del 2025 insume $90.000. Esos $90.000, si le sumamos al resto, si sumamos $160.000 a esos 90.000, reitero, se le suma 160.000, ahí viene, ahí se desprenda los $250.000 por mes, que ello sumado a julio, que estamos hablando, a julio del 2025, que estamos hablando 27 meses, ahí hace la cifra de $6.750.000. El director hablaba de pesos, reiteraba de pesos, y obviamente achicando la cifra, que nosotros sabemos que no es claro, no es transparente, en una acción clientelar, digamos, donde no se tuvo en cuenta legajos personales, cursos de capacitación, concurso, antigüedad y mérito, nada de eso, nada de eso sucede con esta administración, donde no es que no lo sepan, es que están acostumbrados a gobernar y a pasar la planadora. Nosotros escuchábamos al director de Recursos Humanos diciendo, llegamos nosotros para gobernar, o los muchachos nos dicen, ¿no? De forma irónica, los muchachos, o ellos, ni siquiera nos nombra, no nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer, aprovechándose, sí, de la mayoría departamental que tiene la Junta Departamental, que muchos de ellos son los que votan estos decretos, y hay una contradicción acá que la población tiene que saber. Marcelo, yo quiero aclararte que esto es un reportaje, tenemos que interactuar los dos. Yo te he dejado hablar, pero necesito también hacerte alguna pregunta. Dale, y Karina seguramente también te debe tener alguna pregunta. Jorge, te dejo preguntas para ti. Te escucho. Bien, para darle un poco de claridad a los números, porque una parte habla de más de $6 millones y la otra parte habla más de $5 millones. Hay una diferencia abismal, claro, ¿verdad? Claro. Sin duda que cada una de las partes hace cálculos diferentes, porque a la escuela que fuimos a todos nos enseñaron que 2 más 2 da 4. Sí. Entonces, ustedes la diferencia la calculan en base a la diferencia de sueldo de cada una de las 529 personas que fueron ascendidas y lo multiplican por 27. ¿Es así? Claramente. O sea, 2 más 2 es 4, como dijiste vos. Bien. Bien, pero para aclarar, si ustedes están hablando de una diferencia de sueldo de cada empleado o están hablando del sueldo total de cada uno de los 529 empleados. No, para que quede claro, estamos hablando lo que le va a costar, porque estos son dineros públicos, ¿verdad? Por eso a nosotros nos preocupa la responsabilidad de este gobierno y el carnaval electoral que lleva adelante con el dinero de todas y todos nosotros, de los contribuyentes, los que pagamos contribución, patente del auto, etcétera. Estos números están hechos en base a los 529 que están insertos en esa resolución. En esa resolución, que reitero, no es pública, tendría que ser pública y no es pública, que es la 3098 del 2023. Entonces no es que todos la tienen clara. El director dice, los muchachos estaban sabiendo, nosotros lo habíamos adelantado, esto fue en el marco de la legalidad, ellos lo sabían, está firmado por ellos. Bueno, pero Marcelo, ¿es el monto que ustedes manejan de cada empleado, es la diferencia de sueldo o es el total del sueldo de ellos? Es la diferencia de sueldo. La diferencia de cada sueldo. Es la diferencia, es lo que le va a costar más al pueblo de Maldonado. Es lo que la zarca de la intendencia va a tener que poner de aquí a julio del 2025, que es el periodo final de este gobierno, porque lo que tampoco dice el director de Recursos Humanos, dentro de su mentira, se contradice abundante. Habla de regularizaciones, pero por otro lado dice, y a la vez dice, ¿no?, que van a caer, van a ser quitadas en cualquier momento, que en cualquier momento el intendente las puede quitar o se van con el intendente. ¿Y de qué regularizaciones me hablas entonces? Cuando hay trabajadores que van a, allí están, que nosotros los tenemos identificados, por ejemplo, como el doctor Diego Tejera, que es un artículo 30 que entró por ese artículo clientelar, ese artículo que tiene votado en los últimos decretos el intendente, la Junta Departamental, que integra la mesa de negociación. El hombre juez parte a la misma vez, en un acto claramente de connivencia, que a mí se me caería la cara de vergüenza si tengo que defender algo que es indefendible. Y el doctor Diego Tejera pasa del 7U al 9U, y para que lo entienda la población, de la noche a la mañana se encuentra con $26.000 más. Esa es la gente que tiene el intendente Antía de confianza, que va al ministerio a esas mesas tripartitas a defender esto que es indefendible. Bien, bueno, ¿sí? ¿Y qué pasó en el ministerio después de estas declaraciones de Abella? En el ministerio se hizo presente José Martín Walde y el doctor artículo 30, Diego Tejera, a defender lo indefendible, que vienen cumpliendo con todo. Nosotros tenemos cómo probar, hay, por nombrarte, 5 incumplimientos, y dicho al final de la entrevista que le hiciste vos la semana pasada al director de Recursos Humanos, dice que ya no llegamos con el manual de definición de tareas, que es cierto, que es complicado, que es complejo. Eso, a ver, nosotros no nos cae de prenda. El manual de definición de tareas nos llevamos porque el director de recursos humanos, Miguel Abella, nunca le puso buena fe y nunca le puso un sentido positivo, digamos, para que eso saliera. Y cuando bien. Nosotros... Pero ¿a qué resolución se llegó en esa reunión del ministerio? No se llegó a ninguna resolución porque no hubo acta de acuerdo, porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Y el ministerio cómo sigue su participación en este tema ahora? El ministerio lo que planteaba era un cuarto intermedio de una semana, de 5 o 10 días, para ver si podíamos volver a conversar. Nosotros le dijimos que, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Lo que la administración, en voz del doctor Diego Tejera, era que se caían todas las últimas regularizaciones, los últimos acuerdos. Nosotros ahí le habíamos presentado para esta ampliación presupuestal que fue votada en la Junta Parlamentaria, esta readecuación presupuestal, una partida de dinero para endosar las partidas fijas, y estamos hablando de salario, para que vayan al salario de todas y todos. Eso fue a la Junta, eso está acordado, eso está firmado, y bueno, de forma amenazante, que se caía todo eso, que iban a volver a mandar un mensaje a la Junta que eso se caía, que se caían las regularizaciones que venimos llevando adelante en el marco de la ley de negociación colectiva, como debe ser, en un ida y vuelta en esas mesas bipartitas. Bueno, nosotros dijimos que bajo amenaza, bajo presión, el sindicato no está decidido avanzar y seguir negociando, vamos a consultar a nuestra asamblea qué paso vamos a seguir, ¿verdad? Bien, ¿y es lo que van a hacer mañana? Mañana va a ser una asamblea general de delegados y delegados. Ahí yo supongo que van a haber unos 60, 70 delegados y delegadas, y si el mismo organismo o el mismo ámbito no lleva a una asamblea general, bueno, también hay una fecha preestablecida ahí, una posible fecha, para convocar una asamblea general, y si hay que profundizar y comenzar con una batería de medidas, nosotros lo que la soberana se exprese, vamos a acatar, ¿verdad? ¿Y eso quiere decir que ustedes entienden que lo que dijo Tejera se va a cumplir, que se cae todo? Y bueno, yo qué sé, ¿habló la administración o habló Tejera? No, bien, pero ustedes lo entienden así, que no es una referencia, un comentario, es una decisión tomada por el gobierno departamental esa. Es el mandado que llevó Tejera, o sea, a ver, Tejera no decide nada si no consulta con... Pero está bien, pero si es el representante de la administración, se supone que lo que está diciendo no es lo que piensa Tejera. Es el mandato de la administración, supone uno, ¿no? Nosotros lo tomamos así. Pero bueno, el tema que... Y se caen también, entre otras cosas, estos 529... regularizaciones. No. ¿Y qué es lo que se cae entonces? Es esa partida fija que nosotros logramos negociar, que fue una propuesta por este sindicato de 400, 500 y 600 pesos que eran por única vez que se van a cobrar ahora en septiembre, nosotros le habíamos propuesto con números hechos y todo, que insume unos 20 millones de pesos para todas y todos, para los 2.800, 3.000 trabajadores y trabajadoras. O sea, nosotros cuando vamos a negociar, vamos pensando y mirando el bosque, no vamos mirando el árbol a beneficiar uno u otro. En ese sentido es que por eso nosotros vemos esta tremenda injusticia de beneficiar al 20% del funcionariado y el 80% los deja rezagado, postergado, intentando hacer carrera en esta resolución clientelar. Que bueno, nada, nosotros, reitero, nos vamos a estar viendo el jueves a las 9:30 de la mañana en Sinajú para bajar abundante información de lo que pasó en Dinatra y marcar los próximos lineamientos para adelante, ¿verdad? Bien, Marcelo, estaremos atentos a lo que pasa allí mañana y, bueno, y en consecuencia actuaremos después. Bárbaro, gracias y estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Karina. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.